Eres lo primero lo que pienso al levantarme, lo último cuando me acuesto. No eres igual al resto, yo estaba rota y uniste los restos. Sabes, cada una de mis debilidades, si notas mi reloj se para, y es que nada se compara con lo posito de tu cara. Pegados como un búho, en mi cora hiciste un tatu. La culpa la tienes tú, contando los días. Tiene usted. Cuando lo hacemos, bebé, tu boca me calienta como el café. Los dos juntos somos fuego, nada queda para luego. Cuando lo hacemos, bebé, tu boca me calienta como el café. Los dos juntos somos fuego, nada queda para luego. Pegados como un búbalo, en mi corazón. Contando los días para volver.